Lejos del destino del mundo yo te quiero llevar. Lejos donde se calma el viento y echa el ave a volar. Lejos donde todos los sueños no detienen su andar. Allí quisiera estar, amándote, arrullo del mar. Mi luna de abril, tú eres la estrella que guía el camino que quiero seguir. En ti yo encontré la paz que busqué. Dejar de sufrir por las cosas que nunca yo quise sufrir. Por eso, lejos del destino del mundo, yo te quiero llevar. Lejos donde se calma el viento y eche el ave a volar. Lejos donde todos los sueños no detienen su andar. Allí quisiera estar. Hoy nacen los amaneceres que nunca te pude entregar. Mi barca partirá y en ella tú vendrás. Existe muy lejos un nuevo horizonte y en él me amarás. Por eso, lejos del destino del mundo, yo te quiero llevar. Lejos donde se calma el viento y echa el ave a volar. Lejos donde todos los sueños no detienen su andar. Allí quisiera estar, amándote. Mi barca partirá y no regresará. Hoy nacen los amaneceres que nunca te pude entregar. Mi barca partida y en ella tú vendrás. Existe muy lejos un nuevo horizonte y es para ti. Por eso, lejos del destino del mundo, yo te quiero llevar. Lejos donde se calma el viento y echa el ave a volar. Lejos donde todos los sueños no detienen su andar. Allí quisiera estar, amándote. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lejos donde todos los sueños no detienen su andar. Allí quisiera estar.